sección 4 de Episodios, Anécdotas y Leyendas del Descubrimiento y la Conquista, de Anselmo Fletes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Quibian. A Colón le habían los indios de Cariari indicado que abundaba en oro y plata la región conocida hoy por Costa Rica, a la que los naturales llamaban Caribaro, y los españoles después Veragua, nombre de una ciudad del que lo tomó toda la provincia. Quibian era el principal cacique de ese país, de reputada opulencia, en donde el descubridor y los suyos creían que se encontraba el áureo Quersoneso, que dicen que a Salomón proveyó de riquezas para su templo. El 5 de octubre de 1502 salió la escuadra de Cariari para Caribaro, y al cabo de navegar 22 leguas, ancló en una bahía llena de islas separadas unas de otras por canales. Colón, después de obtener grandes láminas de oro de los naturales de esas islas, siguiendo a lo largo de la costa, llegó a la entrada de un río llamado Cativa, en donde le esperaba una alarma guerrera. Disipada esta, los botes bajaron a tierra, y el cacique, una majestad en cueros como sus súbditos, que se cobijaba con una inmensa hoja de un aguacero que a la sazón caía, recibió amistosamente a los españoles. Se recogieron 19 láminas de oro fino. Allí los españoles vieron por primera vez, en América, algunas señales de arquitectura. Colón no continuó entonces su derrota hacia el oriente en busca de un estrecho que él creía que debía haber para pasar al otro lado, el principal objetivo de su cuarto y último viaje, sino que volvió a la costa de Veragua. El estrecho era imaginario, lo que existía era el istmo, que después iba a atravesar Vasco Núñez de Balboa para descubrir el Océano Pacífico. Colón, pues, abandonando el rumbo oriental, volvió al occidente en busca de las cacareadas minas de oro de Veragua, 5 de diciembre de 1502. La misma noche ancló en Puerto Velo y casi un mes después llegó a la entrada de un río llamado Yebra por los naturales, a una o dos leguas del Veragua, en la tierra que rica en minas se decía. Al Yebra le dio Colón el nombre de Belén por haber llegado a él el día de la Epifanía, y a su hermano el adelantado le encargó de explorar el país. La residencia del cacique, de nombre Quibian, otra majestad completamente desnuda, distaba una legua y media del río de Veragua, y a ella se dirigió el adelantado. El caudillo indio, que era político, conociendo la intención, bajó por el río a encontrar a los españoles. Quibian era alto, de robustas formas y continente guerrero. La entrevista fue cordial. El cacique presentó al adelantado los adornos de oro que llevaba y recibió de su huésped algunos dijes europeos. Se separaron mutuamente satisfechos. Al otro día el cacique visitó los buques. Colón le agasajó, pero la entrevista duró poco porque el indio era taciturno y cauteloso de carácter. Quibian se volvió a su casa después que su comitiva trocó muchas joyas de oro por las acostumbradas bagatelas. Pero el adelantado debía explorar el país. Ascendió, pues, el río, acercándose al lugar de Quibian, que estaba situado en la falda de una colina. El cacique salió a recibirle cortésmente con algunos de sus súbditos desarmados que hacían señales de paz. Un indio sacó del río una gran piedra y, habiéndola lavado, Quibian se sentó en ella como en un trono. De allí salió el adelantado para visitar el interior de los dominios del cacique, acompañándole tres guías, que éste le facilitó para que le condujesen a las minas. Los guías, después que llevaron a los españoles por un suelo impregnado de oro, desde la cima de una colina mostraron al adelantado una extensión de tierra que llegaba hasta donde podía alcanzar la vista y le aseguraron que toda esa tierra, en 20 leguas al occidente, abundaba en oro y con especialidad ciertos lugares que le dijeron. Pero el político Quibian había engañado a don Bartolomé. Las verdaderas minas de Veragua estaban más cerca y eran más ricas, y las que los guías le mostraban eran las de un cacique vecino con quien estaba en guerra. Pronto lo comprendieron los españoles. Creyendo, pues, el almirante que las minas de Veragua eran las mismas del áureo Quersoneso que habían proporcionado a Salomón el oro con que adornó el templo de Jerusalén, según Josefo, determinó formar una colonia en sitio a propósito de los dominios de Quibian y procedió a ello. Entretanto, Quibian, que veía con secreta indignación que los extranjeros edificaban casas, sorprendían los secretos del país y manifestaban la intención de establecerse en él. Entretanto, el cacique de Veragua, que no solo era político, sino también osado y de marcial espíritu, ignorando la superioridad de sus enemigos, juró destruirlos y empezó a reunir gente con el pretexto de hacer la guerra a una provincia circunvecina. Pero el adelantado, que supo los intentos de Quibián gracias a un atrevido ardid de un tal Diego Méndez, le apresó a él y 50 personas más en su misma casa. Entre estos se hallaban las mujeres e hijos de Quibián y varios de sus súbditos distinguidos. Don Bartolomé se manifestó sordo a los lamentos y súplicas de los salvajes que ofrecían por la libertad del cacique un gran rescate en oro. Quibián era demasiado poderoso, al paso que, como prisionero, serviría en rehenes para seguridad de la colonia. Juan Sánchez, primer piloto de la escuadra, hombre de mucha fuerza y más ánimo, se ofreció voluntariamente a conducir los cautivos a los buques, diciendo que si se le escapaba el cacique de las manos, permitía que le arrancasen las barbas pelo a pelo. Con esta baladronada se llevó al cacique atado de pies y manos. Cuando estaban casi a la boca del río, aflojó un poco la cuerda que ataba a Quibián al banco del bote, porque el desgraciado se quejaba amargamente del dolor de las ligaduras hasta herir el corazón del piloto. El astuto indio aprovechó una ocasión oportuna y cuando Sánchez miraba a otra parte, se arrojó repentinamente al río. Fue tan violenta la inmersión de Quibián que el piloto tuvo que abandonar la cuerda para no caer también. Sánchez llegó avergonzado de su jactancia a los buques con los demás cautivos, de los cuales unos lograron fugarse tirándose al mar y otros se ahorcaron ellos mismos, viéndose en el modo de suicidarse una inflexible determinación. Quibián no pereció, como supusieron algunos, aunque atado, nadó en el fondo del río y logró llegar a su casa. La desolación de esta y la captura de sus mujeres e hijos le llenaron de desesperación y resolvió tomar señalada venganza de los extranjeros que quedaban en tierra. Con gran número de gente se acercó a la colina en que estaba la colonia junto a un barranco y a tiro de ballesta del río de Belén y la atacó furioso. Fue derrotado, habiendo hecho muertos y heridos entre los españoles, uno de los últimos el adelantado que recibió una ligera lanzada en el pecho. Pero pereció un bote que Colón despachó a tierra a la hora del conflicto. Con la excepción de un español llamado Juan de Noya, tonelero de Sevilla, que quedó para contar el cuento, todos, 2 soldados, 8 marineros y Diego de Tristán, el jefe, murieron en el río a manos de los indios de Quibián. El cacique de Veragua triunfó al fin, pues los indios, animados por el buen éxito contra el bote, renovaron las hostilidades en el puerto. Sus patrióticos alaridos se respondían y comunicaban por varias partes de las cercanías. Esto y el horroroso espectáculo de los despedazados cuerpos de Tristán y su gente, que vinieron flotando río abajo, acompañados de cuervos y otras aves carnívoras que los devoraban graznando y disputándose la humana presa, desalentaron a los españoles de la colonia. Colón tuvo que abandonar la desastrosa costa de Veragua. Fin de sección 4.